Amor, todo lo que tú me das me hace feliz. Es mi razón de amarte así. Amar así es entregarse sin medir, es arriesgarse, poner en juego al corazón, al lastimarse. Renunciar a todo lo que ayer vivimos. Amar así es confirmar aquello que nos prometimos. Es perdonar las fallas que antes cometimos. Es admitir un antes y un después de ti. Amar ya así es de vivir con mi pasado para volver a empezar. Eres mi fantasía, mi locura. Contigo aprendí lo que es amar. La auténtica, la guitarra que la teoriza. Amarte así es aprender a ver de a dos la misma luna. Hallar en ti mi fantasía y mi locura, sin sentir la necesidad de ir por ahí. Pasado.